Fly Fishing Radio, episodio 77. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Este sábado día 23 de febrero, la Escuela de Pesca tiene programado uno de los cursos con mayor demanda, el curso de pesca al hilo que impartirá Chano, y que nos revelará alguno de sus trucos o lances imposibles, como dice él. Si queréis más información sobre el curso, escribid un correo a club@theflycenter.com y en las notas del programa os dejo un enlace donde podréis consultar todos los cursos que ofreceremos en los próximos 6 meses. El pasado jueves, día 14, el día de los enamorados, creo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, el gobierno de Aragón publicó el Plan General de Pesca para este 2019. Viene a ser más o menos lo que estaba en el borrador, ya le he echado un vistazo, lo he revisado y bueno, salvo que me haya pasado algo que podría ser, en principio lo más interesante de todo es que, bueno, todos los cotos sociales pasan a ser sin muertes, ya no hay, bueno, hay cotos deportivos extractivos en Aragón, pero todos los que son cotos sociales pasan a ser sin muerte. La temporada comenzará el tercer sábado de marzo y cerrará como norma general el 15 de octubre. Alta montaña, como siempre, del 1 de junio al 15 de octubre. Y los cotos sociales ampliarán todo su periodo hábil desde, bueno, si son cotos de alta montaña, del 1 de junio hasta el 31 de octubre. Y si son cotos de normales, que no están en alta montaña, desde el tercer sábado de marzo hasta el 31 de octubre. Es una muy buena noticia la ampliación de la temporada, al menos en los cotos sociales, hasta el 31 de octubre, porque bueno, cuanto más tiempo podamos disfrutar de la pesca, pues mejor para todos, ¿no? Y cuanta más gente hay en el río y cuantas más veces, bueno, un poco la historia de siempre. La verdad es que es una buena noticia y nos congratulamos de ello. El año pasado ya se hizo alguna prueba con algún coto y la verdad es que fue el periodo este ampliado hasta el 31 de octubre fue un periodo muy muy bueno de pesca, se pescó muy bien. Y este año pues tenemos todos los cotos sociales para poder hacerlo. Recordaros también que está prohibido el uso de suelas de fieltro en todo Aragón. Y en la normativa también, en el PGP, recomiendan el uso de sacaderas. Toca también felicitar al equipo español de pesca con mosca veteranos, que se ha proclamado campeón del mundo de veteranos, valga la redundancia, esta pasada semana en Sudáfrica. No recuerdo si fue el lunes, el martes, el miércoles, no me acuerdo, un día de estos, estuvimos hablando antes de que fueran al Mundial con Jordi, con Fontanals, y bueno, vuelven con las medallas, así que enhorabuena por ese título, por revalidar ese título que ya había conseguido España en el 2018. Y también hay que dar la enhorabuena a Francisco Javier Álvarez Tejedor, que ha sido subcampeón del mundo en individuales. Así que nada, a seguir dándole duro y enhorabuena. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina la entrevista de esta semana. Buenas a todos, una semana más. Estamos otra vez en Fly Fishing Radio, vuestro podcast de pesca con mosca. En este caso no vamos a hablar especialmente de pesca con mosca. Tengo al otro lado del teléfono a una persona que tiene un proyecto muy chulo y que me apetece mucho que nos lo cuente, que nos explique un poco pues todo lo que están haciendo y la parte, sobre todo la parte social de ese proyecto tan, tan chulo que están haciendo. No lo hago esperar mucho más tampoco para saludarle. Tengo al otro lado a Luis Campos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mikel, buenas tardes. Pues nada, a tu disposición y nada, a colaborar con tu programa, no sé cómo llamarlo, si es programa de radio o sí. Programa internet de radio. Básicamente suele ser así, ¿no? Para que la gente se entienda un poco lo que podemos hacer. Sí, básicamente es un programa de radio, efectivamente. Sí. Nada, estábamos ahora, bueno, estaba, conforme te presentaba, hablaba un poco sobre ti, pues tenía en mente ese proyecto que vosotros estáis haciendo en Ciudad Real, que me gustaría mucho además que me hables de él, pero antes de meternos en la harina con ese tema, sí que quiero que sepa que la gente, o por lo menos el que no te conozca, sepa un poco quién eres y cuál es tu bagaje o tu currículum en el mundo de la pesca. Pues el currículum mío tampoco es muy muy así, ¿no? Yo la pesca, todos los que somos pescadores, lo principal que nos gusta es el medio ambiente. Empecé pronto, empecé muy jovencito, a los 16, 17 años. Y bueno, y como pues eso te gusta y te animas, las personas somos más o menos competitivas y tal. Y bueno, nos metimos en el mundo de las federaciones y tal. Y aquí en Castilla-La Mancha, pues tuve la suerte de rodearnos de buenos pescadores y tal. En el tema de pesca fluvial de agua dulce, concretamente Cipríndidos, que antes se llamaba Cipríndidos y Agua Dulce. Y dejé la competición aproximadamente hace 15 años. Tengo 61 y resulta que, bueno, pues la escuela sale un poco a raíz de todo esto. He estado 15 años en la alta competición nacional, representando a España tanto a nivel individual como por equipos, como entrenador del equipo, como capitán del equipo nacional de niños, de juventud, de U15, U20 y U25. He estado en varios países y pues sí, he sido campeón de España por equipos. Hemos visitado casi toda Europa representando a España. Y bueno, pues un poco he estado en la selección nacional 15 años consecutivos, con lo que esto implica de conocimientos y principalmente de amistades por toda Europa y por todo el mundo. Y bueno, y un poco sale, la idea sale de eso, de juntarme con otros 6, 7, 8 monitores también de una alta capacidad técnica en la pesca, y un poco soy el responsable de que la sociedad nuestra, una sociedad que se hace aquí desde el año 1987 en un barrio muy humilde de Ciudad Real, capital, que se llama Virgen del Pilar, y a través de un gran colaborador nuestro que fue fundador también conmigo de la escuela, que ya no está con nosotros, una gran persona. Quiero decir que se llama Amalio Vera, o se llamaba, perdón, Amalio Vera Salinero. Y este señor, pues, hizo por la pesca en Castilla-La Mancha muchísimo. Y es yo soy el cofundador de la escuela de pesca y pues de la gran labor que toda la gente lo dice, pero que nosotros, pues yo qué sé, estamos ahí luchando para dar a conocer la pesca de fluvial y la pesca concretamente de cipríndido, que es lo que tenemos en nuestra zona. Ojalá tuviéramos la suerte, como tenéis vosotros, Miquel, de tener la trucha muy cerquita. Entonces nosotros no tenemos esa especie, pero tenemos la carpa, el black bass, carpín, lucio perca, pez gato, en fin, tenemos un montón de bla, el barbo, tenemos un montón de especies, pero la trucha no la contemplamos por aquí. Y eso es un poco la historia de nuestro club deportivo, que es club deportivo, pero en paralelo, hace 8 años, en el 2011, creamos nuestra escuela de pesca, que la niña la niña de mis ojos. ahí quería yo llegar un poco, ¿no? Ya me has contado, o nos has puesto un poco en antecedentes, hemos hablado, bueno, has contado un poco la historia del club y de quién eres. Yo quería saber el tema de la escuela de pesca, que, bueno, claro, hablas de una escuela de pesca y, bueno, pues mucha gente puede decir, no sé exactamente, pero bueno, al final, como bien dices, estáis en Ciudad Real, tenéis otro tipo de masas de agua y otro tipo de escenarios a los que podemos tener nosotros aquí en Pirineos, o la gente que está en León, o tal o cual. Y nace eso es... ese proyecto de escuela de pesca, me imagino que nacería con un fin, o digamos, encaminado hacia una cosa, y como siempre suele pasar con estas cosas, pues al final, de lo que teníais en principio pensado a lo que realmente es, se parecerá, como decía mi abuela, como un huevo a una castaña, me imagino. Sí, claro. Bueno, en principio quiero deciros que me encantan los programas de televisión, porque yo soy esas aguas que tenéis vosotros, las veo en los programas de televisión. Nosotros, las masas de agua que tenemos, pues son muchas veces embalses no en perfecto estado de limpieza y cosas de estas. Tenemos el río Guadiana, que no siempre viene, y el río Tajo, que no siempre viene en las mejores condiciones. Y entonces me dais una envidia tremenda. O sea, la zona donde estáis vosotros, la zona de León, donde está nuestro amigo Cholo y todo eso, que he ido alguna vez por allí, pues me da una envidia tremenda. Nosotros es otro tipo de pesca, es otro tipo de competición. Son casi siempre embalses más o menos pequeños. Y entonces la escuela, pues un poco, no, se hace pues para que los niños de toda la provincia nuestra y de toda Castilla-La Mancha tengan un sitio donde, que no hemos tenido nosotros, donde te digan cómo se pone un flotador, cómo se mide agua, cómo se pesca, modalidades de pesca y todo eso. Pero no al final, pues eso que esta escuela promovía y tal, pues no ha sido, sino que ha sido una derivación al tema social importante. No extrapolando el tema de competición, que aquí la competición para los niños no existe, sino que los niños vienen a divertirse, los niños vienen aquí a estar en contacto con la naturaleza, y nosotros, que ya somos adultos, pues veladamente le inculcamos la educación del medioambiental, de las orillas, la limpieza, la protección de los animales, en fin, todas esas cosillas. Quiero decir también que la escuela no es una escuela al uso. Nosotros no tenemos un curso todo el año, sino que estamos de curso todos los sábados del año. Nosotros todos los sábados del año impartimos clases, los llevamos a los niños a donde hay peces o donde hay pesca. No solamente estamos en el embalse del Vicario, que es donde tenemos nuestra sede, sino que nos lo llevamos de excursión, pero a las familias incluidas. Entonces, es una, yo qué sé, yo le llamo familia, nuestra pequeña familia le llamo yo. No es una escuela al uso. No vienen a la escuela a sentarse y que un señor más o menos técnico les empiece a explicar, porque mira, porque la caña tiene que ser un carbono X, no sé cuánto, y el flotador. No. Ya, se trata. El aula y la clase se pisa, pues, por ejemplo, ahora que no, por desgracia, no tenemos peces ni nada, lo que hacemos es que le enseñamos manualidades. Cómo se hace un tirador para echar gusanos al río, cómo se hace un flotador, sea de inglesa, es una modalidad de pesca, sea de inglesa o sea enchufable. Entonces hacemos manualidades, pero solo dos o tres veces al año. El resto lo enseñamos a pie de río, porque a un niño que tiene que hablo por pura lógica, a un niño que los tenemos desde las 8:15 de la mañana, que dejo yo a mi nieta, que come en el colegio, que viene hasta las 7 de la tarde en actividades extraescolares, le metes un sábado, que es un día libre, le metes en un aula y nos pueden matar. Entonces, soy enemigo de eso. Sí. Entonces, no hacemos clases teóricas. Si le tengo que enseñar un nudo a un niño, se lo enseño en el río. Si le tengo que explicar una técnica de pesca, se lo enseño en el río. Entonces, el aula que tenemos nosotros no lo tenemos como tal, sino que lo tenemos para reuniones y cosas, pero no impartimos las clases en el aula, sino en el río. Sí, claro. Además, eso me imagino que a los chavales les gustará más que el meterlos en una clase, sino darles... Que estén entretenidos. Sobre todo, me imagino que todo va enfocado a que los chavales estén entretenidos y disfruten. No, que se diviertan. Está claro, enfocado, exactamente. La escuela no está tan enfocada en que se diviertan. Quiero decir, a mí, cuando llegan a la escuela, lo que más me gusta en el mundo es que parece que es su casa. Mm. Que muchas veces los padres, es que no sé qué, que los malcrías, que no sé qué. No. Es que quiero que ellos se sientan en su casa. Y que cuando por ejemplo, plantamos árboles al lado de la escuela con sus nombres y sus cosas, hacemos una jornada de limpieza, y cuando hacemos todo eso, que el niño que lo sepa que es para él, porque la escuela evidentemente no es de nadie, que es de todo el mundo, el que nos la quiera pedir, nosotros exclusivamente la gestionamos. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero, y el niño sobre todo, que se sienta suya aquí en la escuela y se sienta que se divierte, que cuando diga vamos a la escuela de pesca y tenga que madrugar a las 9 de la mañana, porque tampoco es muy tarde, empezamos a las 10. Entonces, cuando el niño llegue el sábado y diga vámonos a la escuela de pesca, que no tenga su padre que levantarlo, que no sé qué... sino que es al revés, sino el niño levanta al padre diciendo, oye, vámonos, que Luis nos está esperando allí en el río. Esa es la historia. Sí. Oye, y bueno, como escuela ya me has contado un poco cómo funciona, y ahora vamos un poco a la parte más social, ¿no?, de toda la labor que vosotros desempeñáis los sábados. Mm. ¿Cómo os metéis? Yo es que la pregunta llevo dándole vueltas un rato, y desde el otro día, desde ayer que estuvimos hablando, digo, ¿cómo os metéis en el follón entre comillas, evidentemente, de ofrecer o de ofreceros para hacer labores pues con niños en riesgo de exclusión, con gente con síndrome de Down? Explícame un poco cómo funcionáis esa parte y cómo, sobre todo, cómo os metéis en ese lío, ¿no? Sí, en ese lío entre comillas, evidentemente. Sí. No es que esto, no es que nos metamos ni publicitemos ni nada, porque claro, somos muy humildes y no tenemos medios para publicitarnos en ningún sitio. Eso es el boca a boca en toda la provincia, incluso la Universidad de Castilla-La Mancha también ha venido, y no nos metemos, sino que surge porque nosotros nuestras instalaciones las cedemos gratuitamente. Ajá. A cualquier asociación, a cualquier asociación de Ciudad Real, de la provincia, incluso cuando vienen a hacer campeonatos de España o incluso se va a hacer un campeonato del mundo de pesca aquí de niños, pues la escuela cede sus instalaciones gratuitamente, eso sí, gratuitamente. Ah, entonces, no surge un poco de casualidad, de oye, ¿y qué te parece si hacemos una convivencia con los niños saharauis cuando vengan aquí, que nunca han visto el agua y tal? Yo, ¿sabes qué pasa? Que a mí me viene todo bien. Claro. Entonces, digo, me parece bien, digo, la única condición que les pongo es, por favor, traer algo de beber, que la comida ya la ponemos nosotros con nuestra gastronomía manchega, sea miga, sea gacha, eso sí, muy bien, tiene que ser todo muy baratito porque nosotros no disponemos de muchos medios. y sale un poco del boca a boca. No era la intención nuestra. Sin embargo, por lo que sea, llevamos 8 años. Y 8 años, cada año hacemos 20 y tantos, 22, 23, 24 actividades sociales. Sin nosotros, no digo queriendo, porque evidentemente lo queremos, porque queremos colaborar con toda esta gente de asociaciones de movilidad reducida, de niños del cáncer, del síndrome de Down, de niños ucranianos, de asociaciones de Boy Scout. O sea, por aquí, por la escuela, es que pasa toda la gente que quiere. Los institutos, aquí hay todos los institutos y todos los colegios de Ciudad Real, pues han hecho alguna convivencia con nosotros. Porque, ya te digo, es un día medioambiental. Ellos, las personas en la escuela, en las asociaciones, dejan un día que le llaman el Día de la Familia o el Día del Medio Ambiente. Llámalo X. Yeah. Pero se ponen en contacto con nosotros cedemos todo el material que tenemos nosotros, incluidos monitores, y pasamos un día genial, sí, genial, ¿no? Porque el aula que tenemos medioambiental aquí en la ribera de la derecha del Vicario está adaptada. Creo que somos, en España seguro, el único club deportivo o el único embalse que es el Vicario que tiene 7 u 8 rampas adaptadas a la movilidad reducida. Uh-huh. O sea que los niños que vienen, los niños mayores, las caras que ponen cuando ellos con su silla de ruedas pueden llegar al agua con una rampa es alrededor de 30 metros la rampa, y ellos pueden pescar desde su silla de ruedas tranquilamente, y la cara que ponen, bueno, la cara de los niños es igual, de un saharaui, de un ucraniano, de un niño con movilidad reducida, la cara de los padres, la cara de los niños y la cara de los monitores, siempre la misma, de felicidad absoluta. No me extraña. Cuando se ven cerca del agua y ven que una cosa que para ellos era impensable, pues resulta que han pasado un día estupendo. Incluso los niños saharauis son una cosa excepcional, porque hay veces que los tenemos que recitar los bolsillos porque se meten los pececillos, se los meten para que lo vean sus padres en el Sáhara. Imagínate. Bueno, cosas de críos, ¿no? ¿Tú te imaginas en el avión la peste que tiene? Eso tiene que oler. Pues sí, tiene que ser curioso, sí. Es increíble, o sea, esa cara de felicidad. Sí. Bueno, te he mandado algún vídeo para que lo vieras. Esa cara de felicidad que tienen, no. Para mí, es que eso, yo qué sé, independientemente de lo que tú puedas creer religiosamente, políticamente, socialmente, me da lo mismo. Pero ver esas caras, si eso no tiene precio, si soy un afortunado. Eso está clarísimo. Además, todo este tipo de proyectos, sí. Lo hablábamos ayer cuando te llamé por teléfono, ¿no? Que hay, yo conozco algo parecido, lo que pasa que, bueno, ya sabes que los americanos para estas cosas pues son muchísimo, bueno, lo hacen todo a lo grande, ¿no? lo hacen todo a lo grande, sí. Y tal, y yo sí que conozco que hay un par de proyectos en Estados Unidos. Uno que se llama, sí, lo comentábamos ayer, el Project Healing Waters, que viene a ser algo así como el proyecto Aguas Curativas o algo parecido, el que sepa inglés, pues sí, que viene a ser algo parecido. Lo que pasa es que ese proyecto ellos lo hacen, hay varias marcas y empresas de material de pesca con mosca y tal metido en el tema, que lo que hacen es trabajar con veteranos de guerra. Pues toda esta gente que vuelve de la guerra del Golfo y tal, y gente que tiene pues problemas de movilidad reducida, sillas de ruedas, tal y cual. Nosotros esto salió sin querer, quiero decir que no es ningún proyecto especial, ninguna cosa especial. De hecho, cuando vamos a los sitios oficiales a pedir algo, nunca estamos encasillados en un sitio concreto, quiero decir, mira, no te podemos dar porque es que no hay sitio donde vosotros os acopéis. Y yo siempre lo digo lo mismo. No nos podemos acoplar a ningún sitio porque, por suerte o por desgracia, somos únicos. No hay nada en España parecido. No, hombre, pero como proyecto, entonces, como proyecto no social y tal. No, pero es, no es curioso, ¿no? Es muy curioso el a un lado y al otro, claro, que lógicamente el impacto que tiene la pesca en Estados Unidos con el impacto que tiene la pesca aquí no tiene absolutamente nada que ver. O sea, absolutamente sí, nada que no ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo tengo amigos italianos de la primera división nacional donde yo estaba, y amigos franceses que viven de la pesca. Aquí nosotros venimos de un campeonato del mundo a hacer un papelón, haciendo quintos, terceros, segundos, cuartos, y resulta que incluso los días de vacaciones te los tienes que coger tú, y no solamente eso, sino que tú a las 8 de la mañana tienes que estar fichando al fin de semana siguiente. Eso es inevitable. Vivimos aquí, España, esto funciona así y funciona así, ¿no? Sí, pero sí. No, eso te digo, que no deja de ser muy curioso, pues un poco la diferencia de... A nivel mediático no te lo digo, pero sí que a nivel de ese tipo de proyectos, ¿no? Que yo incluso conozco el caso de que en España el otro gran proyecto que hay a nivel de tema social, que es el del Casting for Recovery, que es un programa que utiliza el lanzado a mosca como terapia para sí, mujeres con cáncer que han salido para la rehabilitación del cáncer de mama y tal. Sí, que se intentó llevar a cabo un proyecto parecido en España, y aquello fue bastante difícil de poner en marcha. De hecho, no se pudo poner en marcha la cantidad de problemas que había, ¿no? Efectivamente. Mira, aquí nosotros este año van a venir la Asociación de Amas de Casa, está con nosotros. O sea, aquí se hace, como se hace todo gratuitamente, altruistamente y todo eso, pues no te digo yo que sea el fin nuestro o hayamos creado la escuela para ello. No es eso, sino simplemente ha venido así. O sea, los niños, las familias, no sé qué, han venido aquí, han visto cómo lo tratamos, cómo lo hacemos y cómo tal, y es en boca a boca. O sea, nosotros no... En ningún momento hemos dicho, chicos, yo me he levantado por la noche y digo, joder, he tenido una idea fenómena. Vamos a hacer un proyecto de lo que... No ha sido así. Yeah. Simplemente ha sido el boca a boca, el conocernos a nivel de Castilla-La Mancha, y bueno, ya nos conoce un poquito más gente. Y el boca a boca, y decir, oye, ¿y por qué no hacemos una convivencia en la escuela de pesca? Que allí se... nos tratan bien, y principalmente las asociaciones y grupos, sea de medio ambiente o cualquier asociación en España, pues carece de material económico importante. Entonces, cuando a mí me viene una asociación, por ejemplo, esta mañana me viene una asociación de personas con ciudad accesible, que se llama la asociación, y son 50 o 60 personas con silla de ruedas. Y me dice, Luis, te tengo que ingresar el cheque, no sé qué, y no sé cuánto y tal. Y digo, pero bueno, ¿qué dices del cheque? No, es que claro, cualquier actividad que hacemos nosotros, pues hay que desembolsar. Digo, que os equivocáis, que aquí en la escuela, lo único, siempre lo digo, lo único que tienes que traer es bebida. Claro. Que comida, ya nos ocuparemos nosotros de echar el rato de la comida. Y los monitores, por supuesto, todos, absolutamente todos los monitores. Y yo solo no lo podría hacer. No, está claro. Todos los monitores que tenemos cobran el mismo sueldo que yo. Dejar a su familia está bien. Y su tiempo para estar ahí en la escuela, echar una mano y todo. El mobiliario que tiene la escuela también. O sea, todo es de segunda mano. Gente que va a tirar un sofá o lo que sea, lo reubicamos, alguien que va a tirar un frigorífico o lo que sea, lo arreglamos y lo dejamos para la escuela. O sea, es así, una cafetera que tiene una avería, la arreglamos y la llevamos allí. Pues es eso, no es otra cosa. O sea, cualquier asociación que a mí yo qué sé, es que todo el mundo y tal, para hacer una cosa necesitamos desembolsar. Digo, aquí en la escuela no, porque en el momento que nosotros cobremos algo, aparte que pierde la idiosincrasia, pierde nuestra cosa. Entonces, sí, yo creo que eso funciona. No, es un además... favor de una asociación a otra. Claro, trabajando incluso además con gente a nivel de voluntarios y demás, pues siempre, hombre, habiendo un orden y habiendo una lógica, pero siempre las cosas pues tienden a salir de una manera mucho más fluida, por decirlo de alguna manera. Como soy abuelo ya, perdona, Miquel, te cuento un chascarrillo que me pasó ya, o sea, son cosas de viejo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, oye. Pues es que resulta que me llama Castilla-La Mancha y me dice, mire usted, somos de Castilla-Simón, es muy buena chica y tal, y ha venido muchas veces ya a partir de aquel día, y me dice, mire usted, necesitamos las instalaciones, porque van a venir niños de todo Castilla-La Mancha para ver Castilla-La Mancha, visitarla, y queríamos hacer una actividad con usted y tal y cual. Me dice usted la carta que le debo a usted escribir para hacer la petición de sus instalaciones, en la cuantía, dónde está, en qué número de cuenta le tengo que ingresar, yo me meaba de risa. Y decía, pero bueno, vamos a ver, digo, espera. Le cogí una carrerilla, claro, están acostumbrados a funcionar de esa manera. Claro, pero vamos a ver, esto es una escuela atípica. Quiero decir, usted, y dice, no me diga de usted y tal. Digo, bueno, pues, María, se llama María. María, ¿tú quieres venir con tus veintitantos chicos aquí a la escuela? Sí. Pues dime el día y la hora. Eso sí, un día antes, pues si acaso hay más gente que podamos coger el día adecuado. Y ya está. Pero no te tengo que escribir ninguna carta. Mira, María, déjate de burocracia, que nosotros es que somos así, ¿sabes? Oye, si nosotros somos así. Dice, si me la quieres escribir, escríbemela, pero vamos, necesario no, es. No, vamos, lo que tú quieras, ¿no? Yo le dije, lo que tú quieras, digo, pero vamos, aquí no funcionamos de esa manera. Aquí está bien. Tú me dices cuándo quieres venir, un día antes o dos, preparamos las cosas, más que nada las cañas, porque tengo varias cañas, se preparan cañas para coger los peces que haya por allí cerca. Claro. Y preparar un poco los monitores, darle aviso a los monitores que dejen ese día libre. Me imagino que no, además. Ya está, o sea, pero ella no podía concebir de hacer una visita oficial si no fuera con, ya te digo, todo esto un mes o dos meses antes. Si no fuera con la carta de petición, con el número de cuenta para ingresar lo que tal, para no sé qué, y le digo, no, María, perdona. Es que nosotros, o sea, yo siempre lo digo, nosotros es que somos de esos de la boina roja, bueno. ¿Sabes? Que se mete la boina roja, somos muy rurales. Pero te voy a decir una cosa, Luis, muchas veces nos pierde precisamente eso, la burocracia y el papeleo y las historias, cuando realmente las cosas a veces son mucho entonces, más fáciles. Claro. Mucho más fáciles que todo eso. Entonces no concibía una visita a nivel institucional, y que no fuera así de esa manera. E incluso te vuelvo a decir que nosotros somos muy, muy, muy, muy, muy humildes. O sea, cada niño, nosotros al año sacamos 10 euros para la asociación, al año, por cada niño. Y les hago un seguro que federativo, pues acaso le pasa algo a cada niño, de 30 euros, ya te digo, 10 euros al año, O sea, ¿qué actividad extraescolar existe con ese precio? Pues yo creo que ninguna. Ayer nos reíamos los dos ayer. Mi tesorero dice, joder, Luis, es que parecemos una ONG. eso te iba a decir. Ya que... no me jodas. Y yo que soy yo, digo, ya, coño, no me jodas. Uy, perdón. Digo, no me jodas, Pepe. Si lo principal es que aquí los chicos se diviertan, joder. Claro, bueno. Y ese es... Eso te iba a decir que... Esta es la idiosincrasia nuestra. Tenías que tener contento al tesorero, desde luego. No, uy, madre mía. Además, que yo no sé, el MUS, no nunca ha jugado al MUS, pero siempre hablan la gente de Madrid viene a explorar MUS muchas veces cuando hacemos algún curso y tal, y empieza, y dice, MUS, quiere, no sé qué, yo que quiero a todo. Entonces conmigo tiene un problemón. Pero al final hay que ver, claro. Yo ahora mismo estoy dándole vueltas al tema y digo, joder, sí, vale, preparáis cañas y tal, me imagino que todo lo que sean equipos, cañas, hilos, carretes, segunda todo, mano y pedido. Eso te iba a decir, todo lo que vosotros manejéis, pues claro, serán claro, cosas vuestras, claro. Y incluso equipo que habréis donado vosotros mismos y tal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, si somos, ya te digo, somos cuatro o cinco quijotes que nos hemos echado al mundo un poco locos. Y chico, que yo yo cuando estoy con ellos me autodenomino el gordito, porque yo mido una cuarta, mido 1,50 m y peso 120 kilos, ¿sabes? Entonces para pasarela Fidelis igual no estoy. Bueno. Entonces cuando estoy con ellos y estoy de broma, empieza a decir, porque el gordito ha dicho el gordito. Así es que, Miguel, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. No tenemos filtro ninguno, lo siento. Oye. A lo mejor no tenía que hablar así con... No, bien, madre, hombre, bueno. No te preocupes. No creo que haya nadie que a estas alturas se escandalice, o sea, que no te preocupes por eso. No, si no es eso, sino que yo qué sé. Lo mismo hablo contigo aquí, que cuando voy a un despacho a llorar, a decir que mi escuela y vender mi moto... hablo lo mismo, quiero decir que no... Pero eso forma parte de la idiosincrasia de la gente, ¿no? Eso está bien, hombre. Es decir, que... Bueno, también me dice que hablo muy fuerte y lleva razón. Yo cuando estoy trabajando muchas veces, digo, pues es que no tengo nada que esconder, yo qué sé. A lo mejor es educación, a lo mejor... Yo qué sé, digo. Y ya empiezo yo las bromas con... Digo, es que soy muy rural, ¿qué vamos a hacer? Es que la real es un pueblo, joder. Bueno, pero entonces, como todos los sitios tienen sus encantos y sus cosas. Y que al final, te voy a decir yo, del tema que aquí en Pamplona muchas veces también somos la hostia, hablando mal y pronto, para las cosas. O sea que bueno, pero no, oye, pues es que son formas de ser y son formas de hacer las cosas. Y además, siempre es de agradecer, ¿no? Que la gente que tiene este tipo de iniciativas y que tal, pues oye, pues vaya de esta forma y siempre con el tema por delante, ¿no? Oye, mira, nosotros somos esto es lo que hacemos y ya está, y no sí, hay más. No hay más, o sea, quiero decir que aquí cuando viene alguien o lo que sea, mirad, chicos, estas son las instalaciones, esto es lo que hacemos, nosotros movemos a lo mejor entre 1.600, 1.500 personas, entre niños y mayores a lo largo del año. Aquí el que viene se le trata a todo el mundo igual y me da lo mismo que vengan en una borrica, como decimos nosotros, o en un Mercedes. Quiero decir que cuando nos ponemos nuestro traje de pescar somos todos iguales. No, y muchas veces, pues yo qué sé, hay veces que a lo mejor, porque tenemos niños desde 8, 6 y 7 años hasta 82. Uh-huh. Entonces, muchas veces... me paso porque a los de 82, que son peores que los niños, les regalan lo mismo. Claro, porque llega la hora, tú imagínate, hemos tenido la visita de 100 niños, ¿no? De 89, 90, 100 niños. Le hemos dado a todos de comer, nuestras amigas, tal y cual. Amigo, que llega la hora de recoger, y ya, claro, el zorro viejo... El zorro viejo, claro, porque allí no tenemos señor de la limpieza, ni tenemos de nada. O sea, allí no limpia nadie nada que nosotros. Y ya empiezan a remodelar, así que ya yo tengo que estar pendiente. Fulanito, la escoba, fulanito, el cogedor. Que yo estoy haciendo esto, el otro recoja esto, no sé qué. Y tengo que estar con el látigo, ¿sabes? A todos los monitores nuestros. Entonces muchas veces, tanto a los chicos como a los mayores... pues tengo que estar ahí un poco, que es lo peor que llevo. Oye, ¿se ha ido? No, estoy aquí. Te estaba escuchando. Ah, vale. Estaba ¿qué aquí es lo peor que llevo? De estar un poco diciéndole a uno que lo que tiene que hacer, que lo que no tiene que hacer. Es decir, un poco para que haya un poco de orden y limpieza, pues porque la escuela... escuela pues tiene que estar un poco... No muchas veces lo conseguimos, ¿eh? Porque muchas veces digo que, joder, es que las arañas forman parte del tema zoológico que tenemos aquí en la escuela, está protegida. Entonces, el tema de la limpieza y eso lo llevamos a algo peor. Bueno, pero esas cosas, eso ya sabes que muchas veces es lo que... Claro, limpiar y todo esto ya, pues claro, si además tenéis que trabajar de esa manera, pues hay mucha gente que procura lo de, claro, lo de disfrutar y divertirse tal, pero luego lo de recoger, hay alguno que lo lleva claro, mal. Claro, claro, el tema es que menos se escaquea, se va, no sé qué y tal. Que bueno, que te quiero decir con esto que desde pedir las subvenciones, desde hacer los papeles, todo telemáticamente, desde hacer la historia, todo lo hacemos nosotros. Claro. Incluido la limpieza, incluido todo, ¿no? Entonces, la escuela no podría ser, evidentemente, llevándolo una persona sola, sino que me he rodeado de gente maravillosa, gente que altruista como yo, y que lo hace todo, pues llanamente, porque le gusta, porque sí, nos gusta la pesca, porque nos gusta que la gente se lo pase bien y ya está. Hay otro motivo. Pues oye, te voy a agradezco un montón este rato que hemos echado. La verdad es que queda claro, ¿no? Que hacéis una labor bastante, bastante interesante y sobre todo muy, muy, muy bonita, ¿no? De realizar. Sí, sí. Y pues nada, decirte eso, que sigáis adelante y que oye, cualquier cosa que pueda echaros un cable, aunque sea desde Pamplona. Muchas gracias. Pues, todo lo que sea publicidad. Ya te lo dije el otro día, nosotros la publicidad es dinero y la publicidad nuestra pues es el boca a boca, no es otra historia. Entonces, agradecidísimo, Miquel, agradecidísimo de este ratito que lo puedas un poco ver la gente, que no todo es el dinero, no todo es el dinero. Tampoco nosotros hemos pretendido hacer un proyecto social de la leche, de que nos hagan santos, que nos canonicen. No. Simplemente ha salido así. O sea, somos un grupo de amigos que yo, por suerte o por desgracia, estoy a la cabeza de ellos, que es todo altruista y todo tal, y el boca a boca es el que nos mantiene al pie durante estos ya 8 años. Entonces, no necesito mucho, quiero decir que con las necesidades nuestras es simplemente tener un poquillo de dinerejo ahí para que cuando vengan cualquier asociación o que venga cualquier a visitarnos podamos hacerle unas migas o unas gachas, un arroz, por ejemplo, que hacemos mucho arroz con pollo, porque claro, el tema del arroz es muy socorrido. Si resulta que nos vienen 15 o 20, pues con 15 o 20 puñados, te vienen dos más, pues dos puñados más de arroz. Claro, es que esto tampoco tiene mucho más, eso está claro. Sí, ya está. Teniendo eso, fíjate, la bebida sí nos cuesta más, ¿eh? Por eso digo siempre que a la asociación que venga, que si... Porque yo lo que me gusta, lo principalmente que me gusta, aparte de que los niños de movilidad reducida, de cualquier tipo de asociación vengan y se lo pasen bien pescando, es que luego a la hora la reunión, lo que es el ágape, la comida, todo eso, si llegas a ver luego contando las batallitas entre ellos, claro. Bueno, la batallita entre ellos con los saharauis no nos enteramos, o sea y así, ¿no? Cuando vinieron los ucranianos tampoco, o sea, excepto con eso que no nos enteramos cuando se hace la comida, algo muchas veces también las familias de acogida traen sus propias comidas y luego allí nos repartimos. Claro. Y las batallitas que se cuentan entre los y fulano, y esta, y no sé qué, ya sabes, cuando vamos de pesca, la me imagino a mí que te pasará a ti, sí, claro, cuando bueno, se cuenta aquella trucha que en aquel pozo estaba agazapada detrás de una piedra, que la viste, que no sé qué, que tal, pues esas batallitas, contarlas todos juntos alrededor de la mesa o de, o de, sí, juntos entre todos los compañeros, chicos, niños, abuelos, abuelas, adultos, toda familia, pues eso para mí también crea lo que es una convivencia que la estamos perdiendo con el móvil, con internet, con todo el tema electrónico, etcétera, etcétera, que también es necesario, cuidado, que ya sabes que, por ejemplo, tú estás haciendo una labor increíble con el tema informático, en el tema internet y todo eso, pero pero los niños, por ejemplo, está el problema ahora de que los niños se encierran en su habitación con su móvil, su su tablet, su tal, con su juego y sus cosas. Entonces, ese día es de distensión. El otro día, por ejemplo, el sábado pasado, vinieron dos niños nuevos, un niño y una niña, y la madre le hizo 17 veces la misma pregunta. Oye, fulanito, ¿a que esto es mejor que la videoconsola? Por lo menos 17 veces. Claro. Sí, ¿me sí, entiendes lo que...? Perfectamente. Me quería grabar así una... Pin, pin, pin, pin. Y le dije a la mujer, venga, o sea, sí, ya te ha dicho que sí. Que no se querían ir, porque en ese, ahora en invierno, a medida que avanza la temperatura, van picando los peces mejor. Claro. No lo he dicho, pero lo tengo que decir, y reivindicar la suelta y la reivindicar la no muerte de los peces. Captura y suelta. Eso... Para mí eso es esencial. Así esencial. Es. Que te tengo que... Otra anécdota te cuento y ya no te digo más y me voy. Escucha, hacemos una reunión del Consejo de Pesca de aquí de Ciudad Real. Yo no pinto nada, pero me llaman como asesor. Hay veces que me hacen caso y otras veces que no, normalmente no, pero bueno. Y sale la famosa ley de que las carpas, algún iluminado, dice que es especie exótica. Sí. Entonces, tú verás que yo no estaba, pero era de los romanos, se conoce, ¿sabes? La que se ha liado con esa ley. En esa reunión, la verdad es que las canas y los años que tengo también te quita un poquito la vergüenza. Pero bueno, yo les digo, allí, jefe de Semprona, el jefe de la Confederación, el jefe de la Agricultura, Castilla-La Mancha, o sea, hay un montón de gente importante, ¿no? Entre comillas, pero bueno, importante. Sí. Y digo, bueno, pues tomar mi nombre, yo me llamo Luis Campo Ruiz, tomar mi nombre ya, porque desde que ha salido esta orden, ya me podéis denunciar. Ya, ¿por qué pasa? Digo, os cuento. Imaginaros que en mi escuela, un niño de 10 años, y entonces jugaba con ventaja, porque un señor que había allí, que era un jerifal y tal y cual, sus niños pescan. Digo, bueno, imaginaros que un niño de 10 años de la escuela de pesca saca una carpa de 2 o 3 kilos que puede tener 5 o 6 años la carpa. Y yo le digo al niño, oye, es que la ley... Ahora hay que darle matarile. Los iluminados, que la ley dice que hay que matarla, ¿sabes? Digo, pues cógete una piedra por ahí donde vea, o un buen garrote, que le vamos a plantar la cabeza. Digo, está muy bonito eso, ¿no? Digo, qué educación, o sea, estamos hablando que las plantas son seres vivos, estamos hablando que tenemos perros, sharpei, que tiene un sharpei, que no es autóctono, estamos hablando que tenemos pájaros que no son autóctonos, estamos hablando que tenemos gatos, que tenemos tal, y resulta que yo al niño que lo lleva a su padre para educarlo en la escuela de pesca, le digo que le rompa la cabeza a la carpa, y ojo, qué educación, de verdad, increíble es esto. Y eso fue, ya te digo, en un consejo de pesca, que tengo, que lo tendré por ahí, y la gente es que se callaban. Digo, no, decídmelo, decidme qué hago. Claro. No, es que la carpa es que es alóctona, la carpa en Castilla-La Mancha es especie invasora, y yo, venga, no me... Digo, pues entonces ya sabéis, mi nombre, Luis Campos, lo tenéis ahí en el libro de acta, el nombre, dirección y carnet de identidad. Ya me podéis denunciar, porque en la escuela de pesca de Ciudad Real, ni un solo pez se mata. Se quedaron un poco así. Claro, ya te digo que los 60 tacos que tengo, pues te quita un poco la vergüenza. Entonces se quedaron un poco así con los ojos en blanco y dijeron, joder, es que el gordito lleva razón, hostia. Pues, claro. Perdón. No, que es que es así, si es que había cosas muy absurdas. Bueno, de alguna manera se ha medio solucionado, pero al final ya sabes cómo funciona. No. Aquí sí hemos hecho algo bien, que en algunos embalses se permite y tal y cual, pero por favor, que te pique un blanco y lo tengas que matar. Que te pique un pez y lo tengas que matar. ¿Cómo le voy a hacer yo a un niño que lo que más le gusta en el mundo a los niños de mi escuela es coger el pez, soltarlo y ver cómo se va nadando? Por favor, de verdad, no me jodáis. Y que sí, y que estamos, tema ecológico, tema, es que está muy bien, pero matar animales, o la carpa, o a lo mejor es que la carpa y los peces no son animales. Bueno, me enciendo con estas cosas, Miquel, que no quiero reivindicar nada, solamente quiero que sepas que en la escuela de pesca el que quiera me puede poner una denuncia, porque no mato ni un solo pez. Bueno, pero es que nos la tenía que poner a muchos esa denuncia, ¿eh? Nos la tenía que poner a muchos, pero es que es lo que hay, que decir que al final, yo siempre con el tema de la pesca sin muerte, además llevo muchos años, lo he dicho cientos de veces incluso en el propio programa, lo digo... luchando. Lo digo prácticamente yo. Sí, por eso te digo que yo lo llevo diciendo mucho tiempo también, que al final como pescadores, realmente como pescadores, para nosotros de alguna manera colaborar con el medio ambiente, sobre todo, más que colaborar con el medio ambiente, es colaborar con nuestra propia afición. Lo único que podemos hacer por mantener las poblaciones de peces en los ríos es devolverlas. Pero estará gente en desacuerdo con nosotros, porque entonces el barbo, entonces tal, se van, nuestro sistema fluvial se descompensa, que sí, que vale, que a lo mejor sí, que llevan razón, que nosotros los de la boina rosca somos muy rurales, y pero oye, que mi nieta tiene 10 años y como un pez se muera porque el anzuelo la cogida, se lo ha metido más dentro, es que llora, es que llora cuando ve un pez muerto. Pero que eso es así, es decir, que al final las especies que ahora mismo... Claro, pero las especies que ahora mismo tenemos en los ríos, pues están en los ríos y aparte de que erradicarlas va a ser entre muy difícil, prácticamente imposible o imposible del todo... No, eso es imposible, imposible, y tú como pescador y yo como pescador que muchos ya no tengo, las huevas, todo eso, es prácticamente imposible. Por eso te digo pero que... Pero te vuelvo a decir... Que yo, en mi escuela, en la escuela de Ciudad Real, ¿cómo le dices a un niño que mate un pez? ¿Cómo va a entender él que un señor, que posiblemente no se haya manchado los zapatos en la vida de barro, en su despacho, haya dicho que son peces alóctonas, son peces invasoras, son peces que no sé qué? Por Dios, es un animal. O sea, sí, es un tema. Resulta que las plantas, le estamos diciendo a los niños, las plantas son animales, son seres vivos, hay que hablarles, hay que cantarles para que crezcan, hay que hacer tal, la música es buenísima, porque tal, porque bueno, las plantas no sé qué, tal y cual. Y resulta que yo, o el niño mío de la escuela, va a sacar un pez de 2 o 3 kilos, y resulta que lo tengo que matar. Eso está claro. Eso me tiene que poner un policía detrás, seguro. Eso está claro, sí. Y además ese sí, tema... Sí. Sí, sí, por eso te digo que ese tema está clarísimo y que además, quiero decir que por gracia, pues bueno, se ha puesto... Como además somos muy cabezones en este país y siempre todos queremos tener razón, los que estaban a un lado están a un lado y los que estaban al otro están al otro. Y en vez de llegar a entendimiento... Yo estoy hablando pues... independientemente, Miquel, siempre... Yo no quiero... es independiente de la escuela de pesca, no está de ningún color político, no somos apolíticos totalmente, pero siempre digo lo mismo, independientemente de la política somos seres humanos. Claro, a eso voy. que al final, claro, pues claro. somos como somos en este país y muchas veces es casi, te diría, que los Claro. enfrentamientos, incluso dejando al margen el tema político, si es que si yo digo A esa, por mis cojones, hablando mal y pronto, y el de enfrente va a decir B solamente porque yo he dicho A y porque lo único que queremos es discutir. Claro. Pero es un tema... Yo, mira, sí. No, te decía que este es un tema que... Yo, si te soy sincero, estoy empezando a estar un poco aburrido de hablar de él. Y sobre todo por una cuestión muy sencilla, porque tengo muy claro lo que voy a hacer y es algo que no me va a hacer cambiarlo nadie. O sea, yo he decidido hace muchos años que no mato peces y lo que me gusta es pescar Hombre, y punto final. Y nadie va a bueno, venir a decirme, no, mira, es que tú tienes o sea, que... la pesca sin muerte la hemos reivindicado, que yo sepa, yo desde que empecé a pescar, Claro. en el año 74, que empecé a pescar, la hemos reivindicado toda la vida. ¿Te Pero... acuerdas que al principio los lucios se mataban, los pobrecitos, no sé qué? Y a mí, yo le echaba una bronca a un tío cuando se llevaba un tío, un lucio colgado en un palo. Digo, por favor, oiga, que el lucio está en su hábitat, coño. Bueno, pues te vuelvo a decir, ahora, con la sensibilidad que hay, con el tema ecológico, con todo este tema, pues resulta que nos dicen que tenemos que matar. Hablo la carpa, como puedo decir el bla bla, como puede decir lucio pesca, como cualquier animal que viva en el río. Bueno, pues, no, ya te digo, que es que mi nieta se ha hecho llorar. Mi nieta, cuando por casualidad se ha metido el anzuelo muy dentro y se muere el pez, porcito mío, es que llora. Bueno, pero eso. Y la cara que ponen los niños cuando soltamos el pez y lo ve de coletear aquí, mira, mira, no se va, Dios, no sé qué. Bueno, eso no tiene precio. No, por eso, eso, por eso. Cuando tuvimos la reunión esta que te digo, ya les dije, digo, pues entonces, señores, primero, quiero ser el primero en que me denunciéis. Tomar mi nombre, sabéis dónde trabajo, sabéis dónde vivo, y si queréis el número de cuenta también os lo doy para que me denunciéis. Oye, y no dijo nadie nada. Normal. Pero eso es Y no normal. Dijo nadie nada. Eso es normal. Y no dijo nadie nada. Porque a ellos les viene de arriba, uno. No, es que nos viene de arriba, entonces nosotros tenemos que interpretar las leyes. Digo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la culpa no es vuestra. Pero también tenéis que poneros en la piel de los pobrecitos pescadores, que es que parecemos que estamos haciendo un daño, que parece que estamos haciendo casi igual como lo de la pesca nocturna, hasta que la han aprobado, por Dios, la pesca nocturna, uy, madre mía, si ahí no van nada más que gente que tal, que cual. No, que no pasa nada. Entonces, siempre reivindicar eso, quiero dejarlo bien claro, no. Que la pesca sin muerte, para mí es el futuro de no, yo más que el futuro de lo llevo tiempo diciendo, más que el futuro llevo tiempo diciendo que es el presente. Ya te digo que yo es un tema que ya ni discuto, o sea, directamente ni lo discuto, o sea, no voy a entrar a discutir con alguien si matar peces es bueno, es malo, es regular, sí o no. O sea, es un tema que ya ni siquiera lo discuto. Claro. Sí, pero tú ponte en la piel del señor que por cualquier circunstancia, autoridad medioambiental, autoridad civil, autoridad gubernamental, autoridad lo que sea, tú estás allí con tu tío o tu cría tranquilamente, yo no conozco... echando los pececitos en el agua, y llegue alguien y te diga que eso es ilegal. Yo no... ¿Conocéis algún caso que eso haya pasado? Yo que yo sepa, yo no conozco ninguno. A eso, que pero yo sepa, fíjate, ¿eh? A eso voy. Hay que dar gracias. Mira, fíjate. Hay que dar gracias aquí, a Ciudad Real, que todos los estamentos, yo no sé si yo pude influir en algo, ojalá, que todos los estamentos que estuvimos allí sentados, aquella reunión, resulta que no denunciaron a nadie en 2 o 3 o 4 años que llevamos. Que en un momento determinado, particularmente se lo dije, a los jefes de Seprona, al jefe también medioambiental, a tal, dije, os di las gracias por esto, porque no lo habéis hecho a propósito. Vale, porque no se puede decir, no se ha hecho a propósito y tal, pero a nadie le han molestado. Ya no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, no perfectamente. Y fluí en algo, uniéndome así en ese momento, cuando estaban todos, no lo sé. Quiero pensar que sí, más que nada por el tema egocentrista esa que tenemos las personas, ¿no? Sí. Pero, oye, se portaron de puta madre. Bueno, se están portando de puta madre. Pues es lo que hay. Es decir, que realmente al final ellos también son conscientes de que este tipo de cosas no van a hombre, ninguna parte. claro, Entonces no te puedes enfrentar. Hombre. No te puedes enfrentar Hombre, a la gente. Claro. Claro. A una persona que está disfrutando allí en la orilla del ambiente, del río, haciendo su pesca, su historia. Pues al final, pues evidentemente los equipos jurídicos de agricultura y tal y cual, pues todavía está por la primera vez, fíjate, está por la primera vez que se hayan denunciado por matar un pez. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Al final, como todo, mucho ruido y pocas nueces. O sea, que tampoco tiene... Efectivamente. Pero fíjate que era para decir al iluminado ese o quien sea, para decirle, mira, en Castilla-La Mancha ni uno ha sido denunciado o ha sido lo han llamado la atención por este motivo. Bueno, pero ni una sola persona. Que al final de lo que se trata es un poco lo que hablábamos al principio, es decir, cada uno que disfrute de la afición como pueda, Miquel, con los críos pues claro, y tal, y ya está, no tiene más historia. No hacemos, yo tengo que... Escucha, ¿qué daño hacemos nosotros yendo a pescar con tu hobby, con tus historias, tus técnicas, tal, que nosotros... Vamos, yo creo recordar que llevo años sin poner... nosotros nos llamamos rejón a la red donde echamos los peces. Pues llevo años sin echarlo ahí. Porque según le quito el anzuelito pequeño, el 18, que pescamos normalmente un anzuelo muy pequeño, según estoy de... ¡Ya va al agua! Bueno. ¡Ya va otra vez al agua! O no sea, hacemos daño a nadie. No, que es que es así. Que tampoco merece la pena... seguir con ese tema porque es un asunto que ya... A mí personalmente me aburre, sinceramente. Claro. Me aburre por eso, porque quien ha hecho las normas tampoco esto... porque para lo único que ha servido es para enfrentar gente y porque es un tema que está ya mucho más que superado. O sea, claro, mucho más que superado. Claro que sí, claro y no que sí. Y no merece la pero, pena. Pero gracias a que nos hemos puesto como nos hemos puesto. Bueno, bien, pero quiero decir, pero... Si no habíamos tragado todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, pero bien, no, totalmente de acuerdo, pero que... Pero nos hemos salido con la nuestra, sí, no, lleva no razón. Tampoco se trata de salirse con la... de que te salgas o no te salgas con la tuya, se trata simplemente de que impere el sentido común y dejen a la gente, de alguna manera, pues practicar el deporte como buenamente cada uno sepa, quiera o pueda, sí, y ya está. Sí, sí. Y no hay más, efectivamente, o sea, es que no hay más. Efectivamente. No hay más. Pues eso mismo es lo que hacemos en la escuela siempre, por eso, yo creo que por eso funciona. Porque allí la asociación que va se encuentra como en su casa, hacemos lo posible para que todo el mundo se vaya contento, no solamente pescan los niños, sino que pescan los padres, les hago sacar a todo el mundo. Y eso es el sentir que estás en un sitio haciendo una actividad sin ningún tipo de interés. Así es. Sin ningún tipo de interés. Así es. Solamente el interés de que el niño se divierta, de que el familiar se divierta y de que todos en general nos divirtamos. Pues con eso es con lo que nos tenemos que quedar, desde luego. Con claro, eso es con lo que sí, nos claro. tenemos que quedar. Te voy a tener que dejar, Luis, que ya llevamos un rato aquí... Te dije ayer que me iba a hablar y... Pero que no pasa nada. Como nos apasiona la pesca, nos íbamos a hablar y es un lío. No te Miquel, preocupes. Te agradezco un montón el... Muchísimas... Que... No, yo sí te lo agradezco a ti. Yo te lo agradezco muchísimo porque... Todas estas cosas que hacéis me parece estupendo, me parece el divulgar una cosa que nos gusta y tener medios, tener intención, dedicarte horas de trabajo y quitar horas de tu familia para hacer esto, no está pagado. Bueno. Así que muchísimas gracias y para lo que queráis, aquí tenéis en Ciudad Real, en la Escuela de Pesca de Ciudad Real, unos amigos para lo que queráis. Oye. Lo mismo te digo yo, todo lo que pueda estar en mi mano, todo lo que esté en mi mano, pues no tiene más que llamarme y me lo dices y lo planteamos. Así muy que bien. Nada, muchas gracias por pues tu... un abrazo. Pues yo te digo, muchas lo gracias siento, por tu tiempo. Mejor, yo qué sé, a lo mejor he sido un poco... No, pesado, para nada, un poco para tal, nada. Pero yo qué sé, Para nada. Yo qué sé, no tengo dobleces, ¿sabes lo No que te, quiero pre decir? no te preocupes, Luis. Hubiese sido un pésimo político. Tú no te preocupes que ha estado todo muy bien. Yo ya te digo, te agradezco un montón el rato que hemos echado y nada, pues yo creo Sí, que pero muchas que gracias sepa por que todo. lo que dijimos ayer ha venido corto el tiempo. Bueno, oye, sí, siempre eso sí, como te lías a hablar, pues es lo que pasa. Es lo que pasa. Lo que pasa. Cuando te lías a hablar con un abuelo, que yo ya soy un abuelo, pues empiezan los chascarrillos y las cosas, Miquel. Oye. Te arriesgabas a eso. Bueno, pero ya lo tenía claro, o sea, que decir que no hay ningún problema. Ningún problema. Pues nada, te Pues voy venga, un a. abrazo, muchísimas gracias y saludar a toda la gente que nos vaya a oír. Exactamente. No sé si servirá de algo o no. Yo pienso que el divulgar nuestra afición, que es la pesca, pienso que saludar a todos los pescadores que nos oigan y que pesquen mucho y que, por supuesto, se devuelva al agua. Venga, perfecto, dicho queda. Gracias, Luis. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado como siempre. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, comentarios, me gustas, feedback en general en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, hacedlo a través de flyfishingradio.com/contacto. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, pues lo podéis proponer en flyfishingradio.com/temas. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.